De manera que nuestra gran obligación, ya yendo al terreno práctico, es nuestra propia santificación. Porque no podemos glorificar a Dios, ni podemos salvarnos más que por nuestra propia santificación. Esto es una cosa que obliga en absoluto a todos los cristianos. La gloria de Dios a todos los hombres. Glorificarle de cierta manera especial que voy a decir ahora, solamente a los cristianos, a los bautizados. Eso en virtud del primer mandamiento de la ley de Dios, del primer mandamiento, que bien lo ha sabido decir el Concilio Vaticano II. Ha habido unos años, unos siglos, lo menos unos 3 siglos de desorientación, en que hasta los mismos teólogos solían decir que la santificación era una cosa propia de sacerdotes, de religiosos y demás, pero el pueblo era otra cosa distinta. El Concilio Vaticano II ha restablecido la verdadera doctrina tradicional por la que tanto luchó el Santo Padre Arinfero, del llamamiento universal a la santidad de todas las almas. Eso lo ha dicho y lo ha recalcado el Concilio Vaticano II en el capítulo 5, que es maravilloso, de la primera constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Es llamamiento universal a la santidad. Y allí dice que no solamente el sacerdote y el religioso, sino aún el simple cristiano bautizado está obligado a hacer lo que pueda para santificarse. Tiene obligación de tender a la santificación. Todos, por el mero hecho de estar bautizados. Porque, claro, el bautismo es mujer, nos infunde en el alma la semilla de la gracia. Ya les hablaré largamente de esto. Nos infunde en el alma la semilla de la gracia, pero en forma de semilla. Y cuando plantamos en un jardín una semilla, no es para que quede continuamente enterrada allí en forma de semilla, sino para que crezca, para que se convierta en un árbol, que eche flores y frutos y tal, para que crezca, para que se desarrolle. De manera que por el mero hecho de estar bautizado, por el mero hecho de tener la semilla de la gracia infundida en el bautismo, ya estamos obligados a que aquella semilla crezca, se desarrolle, hasta alcanzar la plenitud según la medida de la donación de Cristo. Cada uno tiene la suya, pero la plenitud. O sea que es una exigencia del bautismo, la obligación de tender a la santidad. Y es una exigencia del primer mandamiento, no del primer consejo, del primer mandamiento de la ley de Dios, que en este mundo no lo podremos cumplir nunca de una manera perfecta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso solamente lo cumpliremos bien en el cielo. En este mundo ni los santos más grandes no es posible. Pero tenemos la obligación de irnos acercando.